y está en línea ya la nutricionista Adriana Causi, integrante del Observatorio de la Alimentación en nuestro país. La tenemos en línea esta mañana. ¿Qué tal, Adriana? Buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias por estar con Radio Centenario esta mañana. Integrás esa experiencia, cada tanto tenemos aquí en la radio diálogos con integrantes de la Escuela de Nutrición, del Observatorio del Derecho a Alimentación, a la alimentación, porque por supuesto, por obvio que parezca, nos parece un tema central que hay que destacar también a nivel de los medios de comunicación. Y en particular queríamos abordar contigo en esta oportunidad eso, cómo se está trabajando con respecto a reflejar en el derecho, ¿no? En lo que tiene que ver con el capítulo de derechos de todo uruguayo, la alimentación, precisamente. Ustedes vienen trabajando en ese tema hace tiempo, ¿no, Adriana? Sí, nosotros desde el Observatorio del Derecho a la Alimentación venimos trabajando todo lo que tiene que ver con poder conocer a fondo lo que es el derecho a la alimentación en Uruguay, cuál es la situación en materia alimentaria y nutricional de toda la población uruguaya. Desde este observatorio que tiene su enclave en la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República, en conjunto también con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de Facultad de Derecho, que en conjunto integramos una red latinoamericana de observatorios del derecho a la alimentación, que tiene un respaldo internacional por medio de FAO, que claro, es la Organización de Alimentación y Agricultura a nivel de las Naciones Unidas. Entonces, este observatorio en el que nosotros integramos tiene como cometido poder hacer un monitoreo, un conocimiento sistematizado de cuál es la situación del derecho a la alimentación en Uruguay, y también así poder analizar cuáles son los alcances de las políticas alimentarias que se vienen realizando en nuestro país, y bueno, y cómo esto va generando como un impacto en esa situación identificada. Claro, esto tiene que ver con diseñar políticas públicas en concreto sobre este tema. Sí, nosotros tenemos como ese fuerte como objetivo del poder contribuir a la generación de políticas públicas o también a la mejora, a la adaptación, al cambio de las políticas actuales en materia alimentaria. Entonces, bueno, el derecho a la alimentación le imprime a los estados, en este caso el uruguayo, la obligación de poder hacer efectivo este derecho, ¿no? Que sea cumplido, respetado, protegido el derecho a la alimentación en Uruguay. Y es por eso que es necesario que el Estado genere acciones al respecto para que todas las personas puedan gozar de este derecho humano. Entonces, en ese sentido, las acciones tienen que estar enmarcadas específicamente en estrategias públicas llevadas adelante por organismos públicos que tengan a su vez una presupuestación acorde como para poder desarrollar. Claro. En ese sentido, ¿cuál es la situación actual en nuestro país de esto? Bien, en realidad existe un monitoreo actual a partir de informes que son elaborados de forma anual por el Instituto Nacional de Estadística, que se encuentra analizando la situación de inseguridad alimentaria de los hogares uruguayos, de las personas uruguayas. Es un informe que se viene realizando año a año, como decíamos, desde el año 2021 hasta la actualidad. Este informe, bueno, año a año da a conocer a través de una escala que se llama la escala de la experiencia de la inseguridad alimentaria, viene mostrando datos en torno a, bueno, cuál es la inseguridad alimentaria en los hogares uruguayos. La inseguridad alimentaria, si bien no es el derecho a la alimentación, son conceptos distintos, son elementos diferentes, pero esta escala lo que hace es mostrar cuál es la experiencia en relación a la adquisición de los alimentos por parte de los hogares y de las personas. Entonces, lo que se pregunta específicamente es, bueno, ¿cuáles son las preocupaciones y las dificultades en torno al acceso al alimento? Y allí aparece, bueno, esta preocupación por la calidad en cuanto al acceso al alimento e incluso por la cantidad, o sea, no poder adquirir alimentos suficientes en un periodo de 12 meses por parte de estas personas, o incluso se hace la pregunta también en relación al hogar. Y esto da cuenta de que en realidad el acceso no está garantizado. Estos datos de inseguridad alimentaria lo que muestran es una inseguridad alimentaria leve, que ahí lo que se especifica claramente es una dificultad en relación a la calidad del alimento. O sea, las personas pueden adquirir alimentos, los pueden comprar, pero no pueden adquirir alimentos que ellos consideran, por ejemplo, saludables o adecuados. No pueden comprar todo lo que les gustaría para poder alimentarse adecuadamente. Esa inseguridad se llama inseguridad alimentaria leve y vemos que tiene una incidencia bastante grande en nuestro país. Estamos hablando de cifras de aproximadamente un 30%. Posteriormente, cuando vamos ahondando más en la como en la inseguridad alimentaria moderada y grave, que son como eslabones más graves en esta cadena de inseguridad alimentaria, vemos que allí las personas no pueden adquirir alimentos en forma constante, pueden llegar a haber omisión en tiempos de comida, o sea, no pueden comer en algunos momentos del día, o incluso pueden haber periodos también que no pueden comer durante todo un día. Esto es un problema muy grave que habla de que el derecho a la alimentación adecuada no está cubierto. Entonces, si bien estos datos han venido bajando en los últimos 2 años, todavía hay un porcentaje muy alto de hogares y personas que padecen de esta inseguridad alimentaria moderada y grave. Estamos hablando alrededor de un 15%, si sumamos las dos. Adriana, buen día. Sí. Y con respecto a la relación Montevideo-interior del país, ¿cómo se puede analizar esa realidad? Bueno, este informe también habla de esto, habla de las diferencias geográficas en relación al acceso y habla incluso de las diferencias en hogares con menores de 6 años. Incluso en el último informe se incorporó también en menores de 18 años. Sí. Y bueno, y lo que vemos es que estas problemáticas son mayores en hogares del interior del país, sobre todo en la región noreste, en donde este porcentaje aumenta, y en hogares con menores de 6 años también es mayor la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y grave, así como también en hogares con menores de 18 años. Esto es lo que nos está hablando también, si analizamos cuál es la principal problemática, el derecho a la alimentación en Uruguay, estamos hablando de que es el acceso económico a los alimentos, ¿no? Sí. Después, si ahondamos también, hay otras cuestiones. No es solamente acceder económicamente a los alimentos, sino también vemos que hay algunas zonas, de ya sea a nivel de Montevideo y del interior del país, en donde no podemos adquirir alimentos de buena calidad, o por lo menos alimentos naturales como frutas y hortalizas, es más difícil adquirirlos, están a un mayor costo. Entonces, todo esto hace que la alimentación adecuada sea muy compleja de solucionar, digamos, de poder hacer uso o poder gozarla, uh-huh. Si la pensamos como un derecho humano. Entonces, por eso es importante, este es un informe, después hay otros datos a nivel país que también podemos tomar, que también nos dan cuenta de la situación alimentaria y nutricional. No nos podemos quedar solo con una mirada, sino como, bueno, existen otros también estudios, por ejemplo, la encuesta de desarrollo infantil y en salud, que realiza también el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto del Ministerio de Salud Pública, en donde allí trabaja con niños menores de 4 años, y vemos también de que en estos informes se ahonda sobre la situación alimentaria y nutricional de las niñas y niñas. En este año pasado se hizo también un informe a nivel rural y también hay diferencias entre las niñas y niñas que se encuentra en el medio rural con los urbanos, en donde hay una mayor prevalencia de problemáticas relacionadas a la alimentación y la nutrición, también por acceso económico. Entonces, creo que bueno, y tomamos, Uruguay, por suerte, realiza muchos trabajos en torno a bueno, al poder conocer cuál es la situación, principalmente de niños, niñas, adolescentes, y bueno, y la población en general, se ha logrado como tener un acumulado de información importante que es necesaria seguir generando, pero que también es necesaria como atender en, bueno, en cuáles serían como las acciones necesarias para que esas problemáticas que se están identificando se puedan abordar. Tú hacías mención a la realidad de ese sector del país, en el noreste, pero también hablando de Montevideo, hay un informe del observatorio que tiene que ver, por ejemplo, con la realidad del municipio A. Sí, bueno, nosotros estuvimos trabajando también en ese trabajo que bueno, que ya es la segunda medición de inseguridad alimentaria que realizamos en el municipio A. Este trabajo lo hicimos en conjunto con el APEX, que es el enclave territorial que tiene la universidad en el municipio A, del cual surge también como esta necesidad de interés de poder trabajar la temática. A su vez también la Federación Uruguaya de Magisterio fue gran impulsora de que nosotros hace 2-3 años, porque el primer informe lo hicimos en 2022-2023, ahora hicimos un segundo en el 2024, que bueno, que las maestras identificaban una problemática clara en relación a la alimentación en los niños y niñas escolares, y por eso que este trabajo lo realizamos en hogares con niños y niñas menores de 12 años. A su vez, en este trabajo, en la primera medición que realizamos, como les decía, que se hizo a finales del 2022 e inicios del 2023, se identificaron valores muy altos de inseguridad alimentaria. ¿De inseguridad alimentaria, dijiste? Sí, sí, sobre todo la moderada y la grave. Uh-huh. Que llegaban a índices, si los comparábamos con los datos que les comentaba a nivel nacional, se equiparaban con los porcentajes de los hogares de menor quintil de ingresos, con el primer quintil. Estábamos hablando de un porcentaje mucho mayor que en comparativa con el de nivel país. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla de que la inseguridad alimentaria obviamente no es homogénea a lo largo de todo el territorio. Hoy les hablaba de que hay una distribución desigual en relación a el noreste y Montevideo, por ejemplo. Pero también dentro de Montevideo hay una distribución desigual, así como lo hay y lo habrá seguramente en otras zonas de los distintos departamentos. Claro. En el municipio A era aún mayor, y también en esto de que estábamos trabajando con hogares con niños y niñas menores de 12 años, que también les comentaba hoy de que en los hogares con menores de 6, que en ese momento en 2022 y 2023, la encuesta a nivel país medía solamente en hogares menores de 6 años. El año pasado incorporaron los de menores de 18. Pero entonces, nosotros que trabajábamos con los menores de 12 años, veíamos que era aún mayor ese porcentaje de inseguridad alimentaria. Entonces, esto también nos habla de que, bueno, la infantilización de la pobreza, las problemáticas vinculadas a la niñez y a la adolescencia, bueno, en materia alimentaria y nutricional es muy importante a considerar, ¿no? Claro. Lo que vos decías también, por supuesto, cuando se habla de esto, lo primero aparece como una base de pensamiento que decir, bueno, la gente para alimentarse bien tiene que tener ingresos o acceso a la comida, para eso tiene que tener trabajo. Y después está ese aspecto de qué tipo de alimento, porque la gente apela, la gente de más bajos recursos, a los alimentos más básicos, como sabemos, Adriana, apuntando a la posibilidad de llenarse con lo que se pueda, ¿no? De fideos, de la calidad más barata a la que pueda acceder, de arroz, lo que vos, quizá ejemplos que nos podés dar, bien básicos, pero en realidad el derecho tiene que ser, y vos lo mencionabas, a una alimentación digna, que tenga acceso a los nutrientes, a la variedad que debería tenerse para una alimentación correcta. Efectivamente es así. Nosotros también hicimos un trabajo ya en 2020, 2021, más vinculado a lo que era la pandemia, y así ya empezamos a identificar. Hicimos un trabajo con compañeros y compañeras de Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio y Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, está ese material disponible también, se llama Alimento como Trama, y allí veíamos que, bueno, tomamos un caso que en este caso era Malvin Norte, también como otro territorio importante a considerar, en Montevideo, y vimos que sí, que efectivamente, además de estas características, de bueno, de que por supuesto cuando hay menos poder adquisitivo, bueno, contamos con menos dinero, menos recursos económicos, lo primero que tenemos que hacer es comprar, bueno, primero se compra mucho fraccionado, claro, en menor cantidad, lo cual a su vez eleva el costo del alimento, porque al comprarlo en menor cantidad pagamos más, pero bueno, con una disponibilidad menor de dinero, por supuesto, compramos alimentos menor cantidad, y también alimentos que sean de mayor rendimiento, ¿no? Que sean que den más saciedad, como el arroz, bueno, todo lo que son los cereales, claro, aparecen. Pero algo que vimos en este estudio que les mencionaba, que eso, bueno, es como lo lógico que va surgiendo en una alimentación, es que las personas compran mucho ultraprocesado, ¿no? Los ultraprocesados son estos productos industriales que tienen una serie de aditivos incorporados en su composición que van mucho más allá de ingredientes naturales, sino que son productos químicos que se le agregan para darle sabor, para darle estabilidad, para que bueno, que sean atractivos en el paladar, ¿no? Que se quieran comprar. Pero son alimentos que no, o productos que no son saludables porque tienen grasas, tienen azúcares y demás. Pero a su vez, vemos que los ultraprocesados se consumen en todos los estratos de la sociedad, en los niveles más altos y en los niveles socioeconómicos más bajos. Pero que la calidad incluso del ultraprocesado es diferente en los distintos extractos, porque, bueno, por supuesto, el nivel socioeconómico más bajo consume productos ultraprocesados más económicos, y estos a su vez son de peor calidad que los productos ultraprocesados más caros. Entonces, ahí también se produce como esta desigualdad del consumo de ultraprocesados, y se da en todos los estratos, porque, bueno, se opta, en vez de, por ejemplo, en comprar carne en la carnicería, carne picada, se compra una hamburguesa procesada. Claro. Entonces, las formas de abaratar. Perdona, el consumo de galletitas, que hay unas variables muy baratas, cada vez más vemos. Incluso a nosotros que estamos acá en el centro, muchas veces gente que anda pidiendo monedas nos dice para comprar galletitas, dices. Claro. Sí, sí, es que sí, también son cosas que no necesitan cocción, que bueno, que se comen incidentalmente en cualquier momento, que dan saciedad en cierta manera porque tienen bastante contenido de grasa. Claro. Entonces, bueno, todos esos productos están también en la dieta de las personas que presentan inseguridad alimentaria grave y moderada. O sea, no estamos hablando de que los procesados son solamente en determinados estratos, sino que se dan en todos los estratos. A su vez se viene viendo en estas encuestas de desarrollo infantil que les comentaba, que se vienen incorporando desde muy tempranas edades. Entonces, y cada vez más, incluso más del 30% de la energía que consumimos provienen de este tipo de productos. Entonces, estamos hablando de una calidad inadecuada en torno a la alimentación. Y tú hablabas de los componentes del derecho a la alimentación, que van mucho más allá del valor nutritivo. Tienen que ver también con esta adecuación desde el punto de vista cultural, esta adecuación también desde el punto de vista social. Y los ultraprocesados están entrando en estas categorías de consumo, en donde las personas consumen este tipo de productos, ya lo vamos incorporando, no solamente por el sabor, sino también porque culturalmente tal vez es más aceptado ver a una persona comiendo una galletita, comiendo un refuerzo con queso, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay como cuestiones también ahí que se van permeando y que hablan también de que el derecho está siendo de alguna manera vulnerado en consumiendo este tipo de productos, ¿no? Una alimentación inadecuada es parte también de las problemáticas que visualizamos. Que van más allá del acceso económico, sino que tienen que ver con costumbres, hábitos, que no son saludables y que están se están incorporando en nuestra sociedad. Bien, pero Adriana. Sin duda que sí. No, sí. Te decía, para redondear, en cuanto al tema del derecho, ¿por dónde pasan los desafíos? Porque la gente muchas veces es escéptica, ¿no? Cuando se habla de derechos reflejados en papeles. ¿Por dónde debería pasar esa vinculación de el derecho a la alimentación con el derecho, digamos, dentro de nuestra legalidad? En la Constitución están establecidos todos los derechos básicos, pero el tema después, por supuesto, es la instrumentación para acceder a esos derechos. ¿Qué desafíos tiene nuestro país en ese sentido que nos podamos plantear, por ejemplo, en este año que comienza? Bueno, principalmente en términos legales hay varios desafíos, porque si bien Uruguay ha ratificado los pactos internacionales que hablan del derecho a la alimentación y ha adherido a acuerdos y a distintos protocolos para que este derecho a la alimentación sea efectivizado, a nivel país no contamos con una legislación que aborde el derecho a la alimentación de forma integral, en la cual establezca las responsabilidades, ¿no? Porque, bueno, hoy sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social tiene acciones vinculadas al derecho, el Ministerio de Salud también, y el Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca, y bueno, el Ministerio de Ambiente, y ahí es como que empezamos a ver que el derecho no es solo el acceso económico al alimento, no es solo lo que tiene que ver con la salud, sino que tiene que ver con muchos otros aspectos vinculados a los sectores que hacen a la alimentación y que en realidad están vinculados con distintos ministerios y organismos. Y bueno, y así es donde Uruguay tendría que trabajar en esto de ver cuáles son como las distintas responsabilidades de estos ministerios, estos institutos y distintos organismos vinculados a la alimentación adecuada como para que se establezcan acciones integrales, transversales, que aborden, por ejemplo, lo educativo, ¿no? Ahí entra también el Ministerio de Educación y Cultura, entra ANEP, lo que es la educación primaria, también la educación secundaria. Entran como determinados distintos sectores que tienen que ver con la alimentación y también allí ver la forma de poder articular, porque se vienen desarrollando un montón de acciones, pero bueno, poder integrarlas, poder coherentemente vincularlas como para que el impacto sea mayor, que bueno, los recursos que se están destinando actualmente sean efectivos también para ese cumplimiento. Creo que por allí, bueno, en esto que decíamos, que la alimentación no es solo acceder a alimentos, sino ver a cuáles accedemos, poder tener los conocimientos adecuados como para poder hacer un acceso responsable. A su vez también, bueno, ¿qué se produce en Uruguay? ¿Quién lo produce? ¿Para dónde se destina la producción? ¿Por qué los precios de los alimentos en determinados, ¿no? Alimentos básicos son los que son? O sea, todo eso tiene que estar como articulado y pensado como para un desarrollo de una alimentación adecuada en materia de nuestro país. Lo que tiene que ver con el consumo de frutas y hortalizas, ya todos sabemos que presentamos un consumo bajo en Uruguay. Por ejemplo, si vemos los datos de la encuesta de gastos de ingresos en alimentos y bebidas, vemos que comemos la mitad de lo que deberíamos comer según las recomendaciones de Ministerio de Salud Pública. Todo eso tiene un porqué. ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿No? ¿Cuál es el lugar que se le da a la alimentación? ¿Y qué puede hacer el Estado también uruguayo para ir subsanando esas problemáticas que se van dando? Entonces, toda esta articulación es compleja y tiene que estar reflejada en una ley Se viene trabajando en esto ya hace muchos años, algunas leyes han quedado archivadas y no se han logrado votar a nivel parlamentario, pero bueno, ahora estamos como en otro proceso también de generación de una ley del derecho a la alimentación adecuada, y bueno, y veremos a qué puerto llegamos con esto. Bien. Esperemos que realmente sea un tema que se ponga sobre la mesa a nivel político, que se discuta de forma responsable y bueno, y que realmente se busquen los caminos posibles para poder hacer poder tener, ¿no? Como claro. País nos debemos una ley vinculada al derecho a la alimentación adecuada. Licenciada en nutrición Adriana Causi, docente integrante del Observatorio de Derecho de la Alimentación de la UDELAR, gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. Obviamente seguiremos en otra oportunidad profundizando estos temas tan importantes, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por la convocatoria. Saludos a toda la audiencia. Gracias, Adriana.